9:05 de la mañana, damos comienzo a nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias y comenzamos como siempre por las noticias de Navarra. Bildu insta al Parlamento a reprobar a los culpables de malvender la CAN. Después de que el lunes Banca Cívica fuera absorbida por CaixaBank, ayer fue día de valoraciones. Las lecturas son radicalmente opuestas. Mientras Bildu ofrecía esa opinión que hemos comentado en el titular, el gobierno de Navarra, por boca del consejero Álvaro Miranda, señalaba que la desaparición de la Caja Navarra ha sido, dentro de lo que cabe, la mejor opción posible. Por contra, la oposición y los trabajadores de la entidad fueron muy críticos con cómo se ha gestado el punto final de Banca Cívica y, en consecuencia, el de Caja Navarra. La mayoría de los análisis que censuran la venta coinciden en hacer un balance de la pérdida de valor de la entidad. El sindicato ELA, por ejemplo, valoraba ayer que en 2 años la CAN ha perdido el 80% de su valor, de 1.200 a 150 millones de euros. Este sindicato opina que deben de depurarse responsabilidades entre los políticos navarros y cita expresamente a quienes han cobrado durante este tiempo dietas, como pueden ser la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y el propio Álvaro Miranda. ELA denunció que los responsables de la escandalosa devaluación de la entidad ahora pretendan lavarse las manos intentando hacer ver a la sociedad navarra que nada han tenido que ver con el triste desarrollo de los acontecimientos. El sindicato LAB, por su parte, señaló que todos los directivos y todas las personas que hayan estado en los órganos rectores deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas a la ciudadanía. A su juicio, con este proceso que comenzó hace una década, hemos perdido todos los trabajadores, los clientes, la ciudadanía y los accionistas. La venta de la entidad por una quinta parte de su precio de hace 2 años fundamentalmente ha golpeado a sus 2 propietarios, que son el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Navarro. Son palabras del sindicato LAB. Por otra parte, las inmediaciones de la sede de Caja Navarra en Pamplona se convirtieron ayer en el escenario de un mitin político en la calle, donde la izquierda abertzale, EA y Aralar cargaron contra el binomio UPN y PSN. La crítica no se limitó solamente a su práctica de políticas neoliberales, sino que les acusaron de ser incapaces de gobernar. Txelui Moreno, portavoz de la izquierda abertzale, se preguntó dónde está el dinero que falta en Caja Navarra y exigió la dimisión inmediata de la presidenta Yolanda Barcina y su segundo, Roberto Jiménez, líder del Partido Socialista de Navarra. Por parte de Aralar, intervino el parlamentario y alcalde de Berriozar, Xavi Lasa, quien sostuvo que es necesario convertir este escándalo en un nuevo banco público. Lasa defendió un cambio de la política fiscal y comenzar una lucha real contra la corrupción. Por parte de Eusko Alkartasuna, Aitor Etxarri reivindicó unas instituciones que miren hacia la ciudadanía. Y lamentablemente hoy también tenemos que hacernos eco de un accidente, de un atropello que tuvo lugar ayer en Sarriguren, donde fue herida de gravedad una joven de 20 años. Resultó herida en el municipio de Hues, en Sarriguren, como ya hemos dicho, al ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba un paso de peatones junto con un niño al que empujó para evitar que fuera también alcanzado por el coche. Según ha informado la Asociación de Ayuda en Carretera DIA, en un comunicado, el suceso tuvo lugar sobre las 8:30 de la mañana a la altura del número 4 de la avenida Reino de Navarra. La joven sufrió un traumatismo maxilofacial grave y varios traumatismos en las extremidades, siendo trasladada en una ambulancia de día al antiguo Hospital Virgen del Camino en Pamplona. Hasta el lugar del accidente se trasladaron, además de la DIA, miembros de la Policía Municipal de Hues y de la Guardia Civil. Y hoy miércoles se celebrará el pleno ordinario del mes de marzo, aunque lo hará a una hora diferente a lo que suele ser habitual. En este caso, en lugar de ser a las 6:30, como todos los meses, el pleno tendrá lugar a las 5:00 p.m, con los siguientes puntos, entre otros, la aprobación de la ampliación del plazo de las obras de construcción de la escuela infantil, la aprobación de los primeros precios contradictorios y la ampliación del plazo de las obras de la Casa de Cultura, la contratación de personas desempleadas para la realización de obras de interés general, las modificaciones del expediente de presupuesto general único de 2012, la aprobación de la actuación de creación de huertas ecológicas impulsadas por la Agenda Local 21 de Berriozar y varias mociones, entre otras una moción presentada a petición del Grupo de Solidaridad con Cuba Playa Girón, otra moción presentada por el Grupo Municipal de Bildu sobre la petición de libertad para los 4 presos navarros que sufren enfermedades graves, una moción de ayuda a la Ikastola Ibaialde de Lodosa y una última moción presentada por el Partido Popular sobre el aborto. Y para este fin de semana hay varias propuestas. Para empezar, el próximo día 1 de abril, los amigos de la montaña marcharán al puerto de Opacua para ascender a la cima del Bayo de 1.098 metros de altitud. Como de costumbre, la marcha partirá de la Plaza de Guzqui a las 9 de la mañana. Un día antes, el sábado, se celebrará la fiesta del Gaztelecu, bajo el nombre Berriozar Open Air. Desde el Centro Cívico Juvenil han organizado esta gran fiesta de cara al próximo sábado, en la que habrá diferentes actividades durante todo el día, aunque el plato fuerte vendrá ya por la noche, con los conciertos en el que actuarán los grupos Acabo, de Agoitz, Baserritars, de aquí, de Berriozar, y Nuevamente Records. Tras los conciertos de rock, también habrá una sesión de DJs. Y desde el Gaztelecu también han organizado, o también nos han hecho llegar otras propuestas, no para el fin de semana, pero sí para para la Semana Santa, para próximas fechas. De hecho, no solo para los jóvenes de Berriozar, sino también para los de Villava, Huarte y Aranguren, que irán a los Pirineos durante esta Semana Santa. Y es que han organizado en los centros juveniles de estas localidades una marcha montañera para la próxima Semana Santa. Durante los días 12, 13 y 14 de abril, los y las jóvenes que lo deseen podrán recorrer algunas de las cimas más significativas del Pirineo navarro. Más información e inscripciones en el Centro Cívico Juvenil y en el número de teléfono 948-060160. 948-060160. Más noticias relacionadas con la juventud, y es que la Anchotegui ha organizado un curso de monitorado de tiempo libre. La asociación de nuestra localidad ha organizado este curso dentro de un módulo especial de gestión de espacios juveniles. El curso, que tendrá carácter teórico práctico y una duración de 270 horas, se impartirá en el local de la Anchotegui, en el número 22 de la calle Lecuartea, y tendrá un precio de 350 euros, aunque puede ahorrarse el 50% de la matrícula gracias a la beca ENAG. El taller tendrá lugar del 10 de abril al 2 de junio y el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 4 de abril. Más información en el teléfono 948-3002-36 o en la página web www.lanchotegui.org. Repetimos las formas de contacto: el teléfono 948-3002-36 o en la página web www.lanchotegui.org. Y terminamos este repaso informativo con una última nota. Es el recordar que Marea, el grupo de rock Marea, ofrecerá un concierto el próximo 23 de junio en Berriozar. De hecho, tendrá lugar en el campo de fútbol dentro de la gira internacional que están realizando para la presentación de su disco En mi hambre mando yo. En ese concierto también actuarán los berriozartarras Bocanada. Las entradas se pondrán a la venta, se han puesto ya a la venta, perdón, y estarán a la venta hasta el día, hasta el próximo día 31, y las personas de Berriozar pueden adquirirlas aún a un precio reducido llamando al teléfono 012, como hemos dicho, hasta el día 31, y para ello las personas interesadas deberán dar su nombre, apellidos y número de DNI. Por lo tanto, ya todas aquellas personas interesadas en conseguir una entrada para el concierto de Marea y Bocanada, más vale que se den prisa, ya que estos son los últimos días para poder hacerlo a precio reducido. Nueve y 16 minutos de la mañana. Esto ha sido todo en cuanto al boletín informativo de hoy. Más información en próximas horas en Berriozar y Irratia y en todo momento en internet en eguzkiplaza.net.